Rey Mesías. Palabras claves características del Evangelio según San Mateo, un escritor publicano, les dirige a los judíos el mensaje que el Mesías esperado es Jesucristo. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Ahora estamos en el Evangelio según San Mateo. Espero que usted recuerde cuáles fueron las palabras claves del Evangelio según San Mateo. ¿Recuerda? Bien, si no estuvo con nosotros en la última sesión, permítame repetirlas. Las palabras importantes de este libro son las palabras Rey Mesías. Mateo, un publicano, escribió este evangelio para los hebreos. Él les presenta a Jesucristo como el Rey Mesías esperado del pueblo. Ya hemos visto que Mateo nos habla de la genealogía y el nacimiento del Rey Mesías, del reconocimiento y protección del Rey Mesías, de la preparación y prueba del Rey Mesías, de los primeros en sujetarse a este Rey Mesías, de el poder del Rey Mesías para establecer su reino y de la expansión de este reino a través de sus mensajeros, los apóstoles. Ahora vamos a ver la oposición que hubo a este hombre, el Rey Mesías, Jesucristo. En el capítulo 11 hasta el capítulo 16 vemos esta oposición. En primer lugar, vemos que Juan el Bautista mismo manifestó sus dudas y el Señor le tuvo que contestar en cierta manera que es descrita en el capítulo 11. La predicación de Juan el Bautista parece indicar que él esperaba solo un ofrecimiento del reino a los judíos y luego vendría el juicio. Juan el Bautista no pudo comprender la paciencia y longanimidad del Señor Jesucristo y de su sacrificio. La respuesta que Jesucristo le mandó a dar fue calculada a propósito para revelarle más claramente el carácter de Dios, especialmente en cuanto a su amor. Vemos en el capítulo 12 que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue acusado de quebrantar la misma ley de Dios. Es increíble, amable estudiante, que todavía haya quienes se creen más justos que Dios mismo. Esta oposición fue bien organizada. Esto nos cuenta el capítulo 12. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las razones por las cuales se suscitó la oposición. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 6, Jesucristo dijo que él era mayor que el templo. En el verso 8, dice Jesús que él es el Señor del sábado. En el verso 41, Jesucristo dice que él es mayor que los profetas. Y en el verso 42, Jesucristo dice que él es mayor que Salomón. Esta oposición que Jesucristo enfrentó hizo que él empezara a hablar en parábolas. Y dejaremos el estudio de las parábolas para el curso que hemos titulado La vida de Jesucristo, pero aquí permítame mencionar que el Maestro Divino se refirió a que él mismo es aquel que vino a sembrar y a buscar tesoro, según también nos dice 1 Pedro 2:9 y Tito 2:14. Hubo oposición de varios grupos. Por ejemplo, hubo oposición de los nazarenos, de Herodes, de los líderes en Judea y de los líderes hasta en Galilea. Después de cada oposición, vemos aquí en el Evangelio según San Mateo, que Mateo nos presenta las credenciales del Mesías, escribiendo luego una afirmación definitiva sobre su autoridad. Para contrarrestar esta duda de su autoridad, Jesucristo, el Rey Mesías, enseña a sus seguidores sus derechos inherentes en el reino de los cielos, en el reino del Rey Mesías. Encontramos en el capítulo 16 hasta el 23 cuáles son los derechos inherentes de un ciudadano del reino de los cielos. Por ejemplo, hubo ocasión cuando Jesús tuvo que declarar en privado estos derechos a sus discípulos. Estos versículos del capítulo 16, del verso 13 hasta el capítulo 20, verso 28, hacen tres veces la referencia a la muerte de Jesucristo. Hasta que sus discípulos no estuvieron convencidos de que él era Dios manifestado en carne, Jesús no les dijo que iba a morir, porque su muerte tenía virtud por lo que él era. la salvación y el reino no podían venir sin primero el sacrificio. Es interesante la confesión de Pedro a todo esto. Los hombres de aquel entonces, amable estudiante, decían muchas cosas acerca del Señor. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿quién creo yo que es Jesucristo? Es lo que Jesús tuvo que preguntarle a Pedro. La única respuesta satisfactoria y aceptable es que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debido a que Cristo aceptó esta declaración de hecho sin ninguna objeción, prueba que esta es la pura verdad. De otro modo, lo hubiera rechazado y negado firmemente. Y si él aceptaba algo que no era verdad, habría sido un engañador, lo cual ni siquiera es digno de considerar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 42, dice que cuando Simón vino por primera vez al Señor Jesucristo, le dijo él a Simón, «Tú eres Simón, pero serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Después de esta declaración de fe en la Deidad de Jesucristo, el Señor le dijo, «Tú eres Pedro», que en el griego quiere decir Petros, que significa piedra, o sea, la sustancia que forma la piedra, o una piedra, dando a entender que es pequeña. Pero luego, cuando el Señor le dijo, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», Jesús usó otra palabra, la palabra griega Petra, que quiere decir roca. De todas formas, en el arameo las dos palabras son iguales, pero hablaremos de esto más adelante. En Juan 20, 23, encontramos la autoridad de atar y desatar que fue dada a todos los apóstoles. En el libro de los Hechos vemos cómo ellos, especialmente Pedro, usaron esta autoridad, y nos convencemos, apreciable estudiante, de que las llaves del reino eran nada menos que el Evangelio mismo. Con ella se abre la puerta para que los que creen puedan entrar en la nueva vida. Si no predicamos la verdad, estamos cerrando la puerta a los hombres. Pedro y los demás apóstoles siempre han tenido un lugar preeminente en la Iglesia Universal. Fueron los primeros en creer en Jesucristo y, por lo tanto, los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo. También fueron los primeros predicadores del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y por lo tanto todos tienen histórica y doctrinalmente un lugar especial en la Iglesia del Nuevo Testamento, siendo todos los creyentes subsiguientes edificados sobre el fundamento que ellos echaron, que es la doctrina de Jesucristo revelada a ellos y predicada por ellos. Respecto a la supuesta supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles, tenemos por escrito lo que dice en Hechos 10, 25 y 26, que dice así, «Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre». Vemos en otras porciones de las Escrituras que Pedro nunca se consideró él mismo como alguien supremo a los demás. En el Evangelio según San Mateo también encontramos otras cosas que tuvieron que ser dichas o manifestadas por Jesucristo mismo en privado con sus discípulos. Por ejemplo, la transfiguración, la autoridad sobre ciertos demonios, la declaración de Jesucristo que Él era el Hijo del Dueño del Universo, la enseñanza de Jesucristo con autoridad, la parábola de los obreros, y la aplicación de ciertas verdades en relación a los apóstoles. Pero también hubo ciertas declaraciones hechas por Jesucristo mismo en público. Por ejemplo, en el capítulo 20, en el 29 al 34, Jesús mismo proclamó ser el Hijo de David, y en el 21 proclamó ser el Rey de Israel. Habiendo sido rechazado formalmente por los líderes del pueblo, Jesucristo también rechazó formalmente a la nación, y esto lo vemos cuando le habló a la higuera estéril en el capítulo 21, del 17 al 29, y a través de tres parábolas en el capítulo 21 y en el capítulo 22, a través también de ciertos juicios claros emitidos ante las preguntas capciosas de los fariseos, los saduceos y los escribas. Al llegar a los capítulos 24 y 25, vemos las predicciones del rey Mesías. Es aquí donde el Señor Jesucristo predijo con autoridad acerca del futuro, anunciando guerras, hambres, pestilencias, temblores, falsas enseñanzas y enfriamiento espiritual antes de su venida. Y por parábolas, el Señor Jesús enseñó que nadie sabía la hora de su regreso, pero que sí sería un hecho, y amonestó a todos a velar. En el capítulo 26 y en el 27 vemos el sacrificio del rey Mesías. Como el Señor no buscaba un reino terrenal, donde simplemente él tendría dominio civil sobre pecadores, sino que esperaba un reino justo, puro y perfecto, donde reinara la justicia y el amor, hubo necesidad, amable estudiante, de que derramara su preciosa sangre. Limpiados de nuestros pecados por la fe en su sacrificio, podemos ahora, usted y yo, amarle en santidad y entrar en este reino, el reino eterno del rey Mesías. El triunfo del rey Mesías se describe en el capítulo 28. Todo el poder de Roma, el odio de los judíos y el poder del diablo y de la muerte no pudieron retenerlo en la tumba. Judas se arrepintió en el sentido de tener remordimiento y dolor de conciencia por su pecado, pero Judas no tuvo la actitud de cambio de mente que Dios requiere. No se volvió en amor y confianza al Señor Jesús para recibir el perdón como lo hizo Pedro. Fue demasiado tarde cuando reconoció su error fatal al confesar su pecado a los sacerdotes, quienes le dijeron que él mismo era el responsable. Ellos pudieron ayudarle a pecar, pero no a limpiarse del pecado, y esto es interesante. El resultado final fue funesto. Sin embargo, todos los que vienen al Salvador, resucitado y vivo, con verdadero arrepentimiento y fe, recibirán el perdón y la salvación. Amable estudiante, permítame decirle que todos los que hemos sido salvados tenemos la comisión de aquel a quien le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, de ir y hacer discípulos, pues ese es su deseo y es la mejor ocupación posible que un cristiano puede tener. Después de que la persona crea, debe ser bautizada para ser discípulo en el nombre de Dios que es revelado aquí por primera vez, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Mateo termina con la siguiente promesa. He aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos parafrasear las palabras. He aquí, diciendo, fijad la vista en esto, lo cual nos da un indicio de que ¿por qué Mateo no habló de la ascensión? Parecería de todo esto como que la promesa de su presencia y de su venida eran tan reales para Mateo, que no pensaba de Cristo como en el cielo, sino junto a él en cada momento. Yo ruego a Dios, estimado estudiante, que cada uno de ustedes de este curso tenga esta experiencia, de tal manera que el Salvador sea un compañero constante y poderoso, dando como resultado una vida fructífera para él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esta hermosa y completa promesa, termina el Evangelio según San Mateo. Permita el Señor continuar bendiciendo su vida cuando usted progresa, prosigue con los estudios de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.